19 de febrero, casi 20 como quien dice. Aquí sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente, hijo. Y ya sabes, pesado de mí, que como todos los miércoles, a partir de esta hora, de las 11:30, empieza el programa Movida en la Cantina. Como os había prometido en el último programa, hoy vamos a dedicarlo bastante, no sé cuánto tiempo, pues a disfrutar de buen blues, y me pareció que era bastante idóneo, aparte de escuchar blues, blues del bueno, pues también hablar un poco de la historia de este género musical tan maravilloso. En esta primera parte, el próximo miércoles haré la segunda, vamos a hablar un poco de dónde surgió ese estilo tan americano. Pues surgió, como muchos de vosotros sabéis, precisamente en el sur de los Estados Unidos. Pues hoy vamos a hablar un poco de eso, del sur de los Estados Unidos. No sé si hará falta, después de tantos años, recordar que Movida la Cantina es un programa donde nos dedicamos a poner sobre todo alguna de la mejor música de los años 60 y 70. Aquí estamos todos los miércoles desde las 1:30 de la madrugada, 120 minutos dedicados, repito, a la mejor música de aquellos maravillosos años. Y recuerda, emitiendo desde donde, desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley, y un fuerte abrazo para toda la gente que en estos momentos está sintonizando esta emisora, una emisora que en este 2025 cumple 40 años de emisión. Sí, sí, ya estamos preparando cositas. Poco a poco iremos informando. Radio Caras 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Helmet Gamma. She's a black cat. She's a black cat. I just take Elmer's garment. Oh, blood hot. Well, it's blood hot. I just take Elmer's garment. I was thinking of, I just take Elmer's garment. Bueno, voy a decir un par de cosas antes de empezar. Lo primero, que la música que vamos a escuchar mientras hablamos del sur de los Estados Unidos es a cargo de uno de los pioneros, Blind Willie Johnson, que bueno, era uno de esos músicos de color y ciegos que siguieron la tradición de unos cuantos, ¿no? Luego hablaremos un poco de él a la hora de acabar este pequeño relato que vamos a hacer hoy sobre el profundo sur. El sur de los Estados Unidos. Yo lo recomendaba el otro día que me escuchaseis porque, bueno, me regalaron un libro escrito por la escritora catalana Teresa Torres que se llama El tren de la música, recorriendo el profundo sur, desde el blues, el jazz, al country, rock y soul. Y bueno, estoy leyéndolo y bueno, pues he aprovechado para traer algunos fragmentos de este libro y explicarnos a todos un poco cómo empezó esto del blues, dónde empezó, los cánticos de los negros, los esclavos, etc, etc. Pero repito, y en el primer programa me voy a centrar más que nada en eso, en lo que es el sur de los Estados Unidos. Y el libro empieza así, dice: ponga una cerca alrededor del sur y tendrá un gran manicomio. Esta frase pertenece a Florence Kim. Breve historia del sur. El sur de los Estados Unidos, cariñosamente llamado Dixieland o simplemente Dixie, es más que una región geográfica, una zona que ha desarrollado toda una cultura propia que incluiría unas costumbres, una literatura, una gastronomía y, por supuesto, una música específicamente sureñas y de bueno, y diferenciables de la del resto del país. Como es obvio, la región sur es la más meridional de los cuatro que integran Estados Unidos, pero cuando los americanos hablan del profundo sur, se refieren concretamente al grupo de estados que en el siglo XIX se separaron del resto para formar los Estados Confederados de América. La Confederación ocupaba el territorio sureño entre el río Mississippi y el Atlántico y estaba formada por los estados de Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee y las dos Carolinas, la Carolina del Norte y la Carolina del Sur. I were. Los primeros pobladores de esta región fueron los nativos americanos procedentes de las tribus, perdón por la pronunciación, Chicasa, Cherokee, Choctaw, Creek y Seminola, que son quienes a partir del siglo XVII empezaron a recibir la molesta visita de los colonos europeos. He's standing with 11 men. I'll show you one that's in heaven. If you would just only come in. I'm a run, I'm a run, I'm a run to city. I'll have you among. Well, have me to run, have me to run, have me to run to city. I'll have you among. Oh, Peter, we're preaching the gospel. Hey, standing with 11 men. I show you one that's in heaven. After you would just only come in. I'm a run, I'm a run, I'm a run to city. I'd have you among. Well, I'm a run, I'm a run, I'm a run, city. I'd have you among. Hey, let me tell you my thing. Everyone of John is a fan. Well, you got to be converted and to kill the preacher you're hanging. I'm a run, I'm a run, I'm a run to city. I'd have you among. Yes, I'm gonna run, Lord, yes, I'm gonna run to city. I'd have you among. Well, Holy Ghost is a mystery. En un principio, estos nativos se mostraron amigables y receptivos. Incluso los más civilizados, depende de lo que sea civilizado para uno, llegaron a traficar con esclavos, aunque de poco les sirvió tanta integración. En 1830 se aprobó la ley del traslado forzoso de los indios, que duró prácticamente unos 20 años. Unos 60.000 o 70.000 indios fueron expulsados por la fuerza de la tierra que los vio nacer, a ellos y a sus antepasados. Well, round that same table, when the Judas was about to leave, well, the pastor prayed down in the heart, then the Holy Ghost said, you please, I'm a run, I'm a run, I'm a run to the city, I'm a run, I'm a run, Lord, it's I'm a run, Todos estos indios fueron expulsados al llamado Territorio Indio, donde está actualmente el estado de Oklahoma. Este éxodo fue conocido como The Trail of Tears, o Sendero de las Lágrimas. muchos no llegaron pues a culminar ese sueño de llegar por lo menos a esa tierra, ya que muchos fallecieron por el camino y otros murieron al poco de llegar. Hoy en día se utiliza la palabra genocidio para referirse a ese desplazamiento masivo de los indios. Happy your life, happy your life, happy your life. The dawn, get worried. The dawn, get worried. The dawn, get worried. For the work is going down. The time there in the burning, keep your man. The time there in the burning, time there in the burning. Ooh, see what the dawn has done. The dawn. Brother down, get worried. Brother down, get worried. For the way is gone. Los primeros colonos se instalaron en el sur a principios del siglo XVII, principalmente del norte europeo. Había ingleses, galeses, escoceses, irlandeses, alemanes, daneses y suecos, que son los únicos que no acaban en eses. La segunda fila fue más o menos a finales del siglo XIX. Italianos, españoles, griegos, polacos, armenios, rusos. Held it down. Get worried, for the work is going down. Almost over. It's almost over. Almost over. Estos colonos eran gente, en la mayoría, que escapaban de las miserias, y en cambio otros más adinerados que terminaron siendo los propietarios de las plantaciones y grandes mansiones coloniales. Se creó un gran problema de mano de obra. Los primeros esclavos llegaron más o menos en 1619 a las costas de Virginia. Los que se dirigieron al norte terminaban en el servicio doméstico, pero la gran mayoría terminaron en las plantaciones del sur. By and by, coincide came. By and going to see a king. By and by, going to see a king. What my dad have done, what my dad, I'd go by myself. What my dad, what my dad, got to go by myself. What my dad have done, Lord, it's by and by. Going to see the king. By and by I'm going to see a king. By and by going to see a king. What my dad have done. Seek a saw wheel. Wheel in the middle of the wheel. Lord, the saw wheel. Seek a saw wheel. Wheel in the middle of the wheel. When my dad have done, Lord, it's by and by, going to see the king, Lord, by and by, I'm going to see a king, by and by, going to see a king, when my dad have done, said he saw him coming, with his dying garments on, said he saw him coming. That is how I'm coming, dying gone so home. When my dying have done was loudest by and by, going to see the king. Parece ser que el primer censo en Estados Unidos se hizo en el año 1770. En aquella época, en esa fecha, en este primer censo, el 18% eran gente de color y de ese 18%, el 78% estaban en el sur. Como podéis imaginar, estos esclavos africanos no disfrutaban de ningún derecho. Podían ser regalados, vendidos, traspasados, apaleados, matados. Al principio del 19 se abolió el comercio de esclavos, pero el tráfico continuó de forma clandestina. Un esclavo llegó a costar unos $2,000, que por aquella fecha era una cantidad bastante interesante, pero se amortizaba pronto al no tener que cubrir prácticamente ninguna de sus necesidades vitales, solamente el alimento y poco más. Jesus, love that sought me, I was lost in sin. Wondrous grace that brought me to the fold again. Deeper depths of my sin, deeper than the sea, higher than the heaven. Things shall ever be that made him sweeter as I am. Goodbye, greater as I am. Goodbye. Richer for the deep, Jesus' love is sweeter, sweeter than the yellow snow. Lord, it's sweeter as the goodbye, sweeter as the yellow goodbye. Richer for the deep, Jesus' love is sweeter, sweeter than the yellow snow. Try to know your dear one. Happened long ago, people thronged around him, saving grace to know. Heal the broken-hearted, cause the blind to see. Great heart and a yearning, love for even me. That made him sweeter as a yell. Goodbye, sweeter as a yell. Goodbye, richer for the deeper. Jesus' love is sweeter. Better as a yell, no, Lord, it's sweeter as a yell. Goodbye, better as a yell. Goodbye, richer for the deep, Jesus' love is sweeter. Better as a yell, no, well, it's sweeter as a yell. Goodbye, better as a yell. Goodbye. La esclavitud fue un gran negocio que hizo que se amasaran grandes fortunas. El siglo XVIII fue una época de gran esplendor en el sur de los Estados Unidos, pero en la primera mitad del XIX, el norte más poblado e industrializado comenzó a despuntar poco a poco, empezando a levantarse una barrera imaginaria entre ambas partes. Excusas para los del sur para defender la esclavitud, pues os podéis imaginar que eran para muchos el eslabón perdido o que su estilo de vida salvaje en África era prueba de su inferior inteligencia. I heard the voice of Jesus sing. I told me had rest. Down the way it would lie down. I'd open my breast. Somebody on your bond. You got a name. Somebody on your bond. Now that's the way. Turn to midnight. When dad comes slipping in your room, don't bother me. Don't bother me. When you was a gambler, nobody would go your bar. Fell on your knees and began to pray, cause Jesus to go your bar. Somebody on your bar. You gotta need somebody on your bar. Out it way, in the midnight, when death comes slipping in your room. Vamos a explicar un poco la causa de esa barrera imaginaria. El gobierno central destinó gran cantidad de dinero para favorecer el sector industrial, que estaba principalmente en el norte. También el debate de abolir la esclavitud, principal motor de riqueza del sur. Así fue como fue poco a poco sangrando el sur y surgiendo la idea de separarse de la Unión. Y en 1860, cuando fue elegido Abraham Lincoln, que era abolicionista, los estados del sur se declararon un país diferente, los Estados Confederados de América. Y así fue como estalló la Guerra Civil o de Secesión. Después de 4 años de guerra, ganó el ejército de la Unión, quedando el sur en un estado de desolación. Just about a few years, some months ago, the United States come and voted for war. Sammy called a man from the east and the west. They ride a boy because they do all best. Have a bottle of ale. Call a black man, leave out the wine. Your boy lie, measure your weight. Half a pound of sugar for a person a week. Folks didn't like it, they blamed Uncle Sam. I got to save the sugar for the boys in France. Everybody well. When the war was gone. Everybody well. When the war was gone. Everybody well. When the war was gone. Well, the reddest everybody when the war was gone. Well, boys whooped the Germans. Would have brought the Kaiser, but they run to fame. Couldn't blame the Kaiser for leaving the lane. Sammy had to play this game. Vamos a explicar un poco por qué tras la guerra el sur quedó tan desolado. Muy fácil, prácticamente la guerra se desarrolló en el sur de los Estados Unidos. Perdió el 18% de su población. En su mayoría eran varones en edad de trabajar. No solamente los que murieron, sino toda esa gente, que los pobres que quedaron, vamos, lisiados, ¿no? Sin brazos, sin piernas. Bueno, también hubo, claro, una pérdida enorme económica por la abolición de la esclavitud. Cosas buenas, Bueno, con la abolición se les concedió a los esclavos la ciudadanía americana. Bueno, esto en teoría, ya que las mayores barbaridades, y mira que se hicieron, las sufrieron después de la abolición. En 1865 nacería lo que hoy en día sería un grupo de WhatsApp, las 3Ks. En el año 1865 nacería el Ku Klux Klan. Pray for me. If I never see I am old. Pray for me. Durante las décadas de 1920 al 30, que fue cuando se hicieron las primeras grabaciones de blues, el nivel de pobreza del sur era estremecedor. Para que nos hagamos una idea, mientras en Nueva York disfrutaban del metro y el ascensor, en la mayoría del sur se alumbraba con velas. Por eso mucha gente pudiente se marchó a las ciudades. En el norte la mayoría eran blancos, mientras que en el sur la mayoría sí, pues pasaron a ser prácticamente negros. De las cuatro regiones que existen en los Estados Unidos, el sur es la más distinta y por esa razón puede despertar admiración, desprecio, odio, amor, agresividad o temor. Para el resto de los americanos, los sureños son tranquilos, hospitalarios y de una educación exquisita. Por eso el ritmo de vida es más tranquilo y lento. Nada comparado, por ejemplo, con el frenesí del norte, de las grandes ciudades. El sur no tiene idioma propio, pero el inglés de allí es diferente. También existe un francés cajún y un español sureño y otros dialectos traídos por los esclavos africanos. Ain't nobody hide from God. You can hide from the devil, but you can't hide from God. There can't nobody hide from God. You can hide from the business, but you can't hide from God. There can't nobody hide from God. Ain't nobody hide. Ain't nobody hide. Ain't nobody hide. Ain't nobody hide. Ain't nobody hide. Can't nobody hide. Su comida es la más rica del país, es una combinación de la inglesa, africana, española y nativa americana. Pollo, arroz, muchas salsas, muchas patatas y si se echa algo de vegetales más que nada para disimular o para que haga un poco de juego en el plato. Ain't nobody high, ain't nobody high, ain't nobody high. Ain't nobody hide from God. Ain't nobody hide. Ain't nobody hide. Ain't nobody hide. Ain't nobody hide. Ain't nobody hide. Ain't nobody hide. Ain't nobody hide from God. Hoy el sur se considera destino turístico. De todas las riquezas culturales, naturales y tecnológicas, todas palidecen al lado de la fascinación que despierta el descubrimiento de las raíces de la música popular, el verdadero petróleo del sur. Y la que más nos interesa a nosotros es, como no, una de las músicas más importantes surgidas en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, más concretamente el blues. Ain't tell me to see no one have trouble, soon be over. Sorrow will have an end, trouble soon be. Oh, sorrow will have an end. God is my strong protection, He's my bosom friend. Trouble arose around me, I know who'll take me, and trouble soon be over. Sorrow will have an end, trouble soon be. Oh, sorrow will have an end. He proved a friend to David, and he hid him in a cage. The same God that David said will kill me, rest on the trouble soon be over. Sorrow will have an end, trouble soon be. Oh, sorrow will have an end. Well, though my burden may be heavy, I am as crush me down. Someday I'll rest with the Jesus in well starry crown. Trouble soon be over. Sorrow will have an end. Trouble soon be. Oh, sorrow will have an end. I'll take this yoke upon me and live a Christian life. Take Jesus for I'm a savior, my burden will be light. Trouble soon be over, sorrow will have an end. Trouble soon be, oh, sorrow will have an end. He proved a friend to David, I hid him in a cage. The same God that David served will kill me, rest on me, trouble soon be over. Sorrow will have an end, trouble soon be. Oh, sorrow will have an end. Bueno, pues así hemos acabado este primer capítulo, introducción, llámalo como quieras, a los sonidos del blues. Empezamos escuchando a Blind Willie Johnson, que tengo aquí pues un poco de información de él, así a lo tonto, pues hemos disfrutado de casi de 11 temas, y voy a dejar ahora para el final tal vez uno de los temas más conocidos de él. Ya sé que este músico es bastante desconocido, ¿vale? Tal vez de esa época todo el mundo, de esas primeras grabaciones, todo el mundo recuerda, por ejemplo, a Robert Johnson. Iba a traerlo, pero bueno, he preferido traer al bueno de Willie, porque bueno, lo hemos escuchado muchas menos veces. Mirar la historia que tiene, historia triste, no puede ser de otra manera cuando hablamos de estos músicos nacidos en unas condiciones realmente penosas. Nació en el año 1897 y falleció en el año 1945. Era uno de los grandes de la slide guitar, y además tocaba una guitarra de 12 cuerdas. Es nacido en el estado de Texas, ¿no? ¿Por qué quedó ciego? No era ciego de nacimiento, ¿vale? Ya os dije que, bueno, en aquellos años, pues claro, si eras negro ya era algo malo, malo, malo, pero si encima eras ciego, pues imagínate, no valías para nada, ¿no? Pues bueno, lo que pasa es que este hombre quedó ciego pues cuando tenía 6 o 7 años, porque su padre se había vuelto a casar y su madrastra le echó, ojo, lejía a la cara, porque estaba discutiendo con el padre, y claro, dijo el qué, pues mira cómo me voy a vengar, y se vengó con su hijo, una cosa que por desgracia de vez en cuando todavía seguimos viéndolo en las noticias. Pues de esa manera fue como el bueno de Willie Johnson pues quedó ciego, empezó a tocar la guitarra, se le daba bastante bien, y bueno, y su padre lo solía dejar en las calles para conseguir unas monedas, ¿no? Hay varias causas de su fallecimiento, no hay mucha información de él, su partida de nacimiento no se ha encontrado, muchas cosas, la verdad, que son lo que la gente contaba, ¿no? Por ejemplo, dicen que pudo morir o de neumonía o de sífilis. Cuando era muy joven, a lo mejor a los 30 y tantos años, se quemó su casa, se quedó ya sin nada, ¿no? Y tuvo que vivir durante bastante tiempo pues, en esa casa quemada, con unas condiciones de humedad y de todo, imaginaros, ¿no? Y dicen que pudo morir de eso, de una neumonía o de una sífilis, ¿no? Hizo grabaciones para el sello Columbia Records, unas 30 canciones. Esas voces que sonaban de fondo cantando una voz femenina, parece ser que era una de sus mujeres, creo que era en concreto la primera mujer, ¿no? Gente que ha hecho versiones de este buen hombre, pues bastante. Zeppelin, Dylan, Son Hughes, los Grateful Dead, Nina Simone, lo que suele pasar muchas veces. Ellos no son conocidos, pero esas canciones han sido interpretadas, por grandes de la música, ¿no? En la sonda espacial Voyager, o como se dice, esa que mandaron al espacio por primera vez ahí lo más lejos posible. Pues bueno, ya sabéis, si no lo sabéis, metieron como una especie de vinilo dorado, como lo quieras llamar, pues información del mundo, para por si alguien lo encontraba, alguien por ahí, para que supiese lo que era la Tierra, ¿no? O lo que es la Tierra. Bueno, ponían información de todo tipo, y dentro de la cultural, a unas de las canciones que ponían, pues era precisamente una de ellas, la del bueno de Blank Willie Johnson. Y vamos a despedirnos de él, pues tal vez con uno de sus temas más conocido. Cuando empiece a sonar, yo creo que al poco lo vais a reconocer. Y venga, y luego continuamos escuchando aquí más música en Movida en la Cantina, ya lo sabes, en Radio Crash, en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón. Ya son las 12 y 15 ya de este 20 de febrero del año 2025. A esperar, ay, he tenido un pequeño problema. Vamos a ver, pues no sé qué más deciros, que me alegra mucho que estéis aquí, que hace buen tiempo y que estoy alargando el dedo. Venga, 10, 11, ahora está, vamos allá. Well, who's that riding? Who's that riding? Who's that riding? Hey, book of the seven, tell me what's John riding? Master Revelator. What's John riding? Master Revelator. What's John riding? Master Revelator. Hey, Father, has cried a holy, bound and bold, son of our God, daughter of Zion, Judah the Lion, he redeemed us in the bought us with the blood. Tell me, who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Hey, book of the seven. Well, what's John riding? What's John riding? About the Revelator. What's John riding? About the Revelator. Hey, book of the seven seals. On the Revelator, great advocator, catch him on the battlement's eye. For telling the story, rising in glory, cried, Lord, to the love of Samaya, tell me who's that riding? Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Hey, book of the seven. Well, what's John the riding? About the Revelator. What's John the riding? About the Revelator. What's John the riding? About the Revelator. Hey, book of the seven seals. Well, Moses to Moses, watching the flock, saw the bush where they had to stop. God told Moses, pull off his shoes, out of the flock, go where you are choose. Tell me, who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Hey, book of the seven. Well, what's John riding? About the Revelator. What's John riding? About the Revelator. What's John riding? About the Revelator. Hey, book of the seven seals. Well, who are we? Hell's cried a holy, bound and fold, son of our God, daughter of Zion, Judah the Lion, he redeemed us and he bought us with his blood. Tell me, who's that riding? Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Hey, book of the seven seals. Bueno, me imagino que muchos de vosotros o algunos de vosotros habéis reconocido este tema, este John the Revelator. Pues bueno, aquí vamos a continuar. También espero que os hayáis fijado en esa voz tan profunda, tan rasposa, ¿no? Siempre se decía, hablando de Willie, que su estilo a la hora de cantar era una mezcla de soul y de blues, ¿no? Y también de gospel, ¿por qué no? Porque el blues reúne todos esos estilos muchas veces. La diferencia entre el soul y el gospel a veces es muy fina, y entre el blues y el soul, para qué te voy a contar, ¿no? Y venga, vamos a seguir escuchando mientras preparo lo siguiente. Quiero que suene aquí en el programa. Os voy a dejar con uno de los clásicos del blues que estoy seguro que dentro de 7 días vamos a mencionar en el próximo programa. Vamos a escuchar a Muddy Waters interpretando el tema ese Got My Mojo Working. Hará cuestión de, no sé, 3 o 4 programas os hablaba del guitarrista canadiense Colin James. Os decía que tiene un DVD, no sé si se llama The Masters, algo así, que os lo recomiendo. Yo estuve viendo el otro día otra vez, aunque lo tengo en DVD. Y bueno, en ese DVD, pues Colin James nos introduce un poco en el mundo del blues. Y entre otras cosas, pues se utilizan una grabación que hay del año 1964, que si te gusta el blues es una auténtica pasada. Además está grabado en blanco y negro, y ahí tenemos una banda de auténtico lujo, la que va a interpretar ahora este tema con Muddy Waters. Pues mira, al piano estaba Python Perkins, ahora no me acuerdo. ¡Ay, qué rabia! Otis Spann tampoco. Bueno, qué rabia me está dando. Bueno, sale James Cotton, por ejemplo, a la armónica, a la guitarra, creo que es Stewart Walker, al contrabajo, el grandísimo Willie Dixon, y en cuanto me venga a la cabeza el pianista, pues os lo diré. Pues venga, vamos a disfrutar de Muddy Waters con esta banda de auténtico lujo, interpretando este Got My Mojo Working. jets don't work on you. Got my mojo working, but jets don't work on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I'm going down in Louisiana to get me a mojo head. I'm going down in Louisiana to get me a mojo head. I'm gonna have all you women wrecking my command. Got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, waking, but just don't worry, don't you? Gypsy woman giving me advice. I got a gypsy woman giving me advice. I got a whole lot of tricks keeping him on ice. Got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo, got my mojo. Got my mojo. Got my mojo working, got my mojo working, but just don't worry. Just don't work on you. In a between 1950 and 1960, Muddy Waters and his band's recordings of songs like that one, Got My Mojo Working, turned out to be one of the greatest collections. Esa era la voz de Colin James explicando año 1966, creo que ha dicho, ¿no? Me equivoqué en una cosa, pero la fila de adelante. Eso es, en cuestión de blues, al piano Otis Spann, no me había equivocado. Otis Spann, uno de los grandes pianistas de blues, por desgracia falleció de cáncer con 40 y poco. Muddy Waters, duró bastante más, creo que falleció hace en los años 80, principio 82. Tim Walker a la guitarra, uno de los grandes del blues, aunque también mucha gente lo mete en el mundo del jazz. Pues bueno, es más conocido por el estilo más bien de blues y sobre todo por esa guitarra tan tan maravillosa, ¿no? Y a la armónica, pues James Compton, ¿no? Ahí los ves tan elegantes, ahí con ese pelo engrasado, por no decir engominado. Los músicos de atrás, tengo que reconocer que no es Willie Dixon, me he equivocado. Hay un bajista y un batería que tendría que informarme. Pues venga, vamos a seguir aquí. Ya os repito, son las 12 y 26 me parece, y hasta la 1:30 tengo por contrato pues estar aquí haciéndoos compañía todos los miércoles en esta santa casa. Vamos allá, seguimos con blues, no nos marchamos de Texas, y además también con blues de muchos quilates. Right about now, here we go. Yeah. Normal que lo aplaudan con esa ovación más que merecida. Estamos en el Festival de Montreux, que me lo ha dicho, en Suiza, si no me equivoco, uno de esos festivales más veteranos. Van, puede ser la edición 58 años ya debe llevar celebrándose ese festival, lo sé por es el año en que nací yo, ¿no? Para que os hagáis una idea más o menos. Bueno, 58 no, me quedan dos mesitos, dos mesitos, bueno, febrero, bisiesto, vale. Dos mesitos, 58 años más o menos que lleva el Festival de Montreux, llevando a algunos de los mejores artistas del jazz y del blues. Y esta edición que os he traído, pues el cartel era realmente increíble, ¿no? Estaba Otis Rush, estaba también Luther Allison y también nuestro siguiente invitado, que es Clapton, que ya sabéis que suena a todos los programas. Hoy, curiosamente, he traído a mis dos guitarristas preferidos, a Eric Clapton y al irlandés Rory Gallagher, que escucharemos más adelante. Pues bueno, aquí lo estábamos escuchando a uno de los grandes exponentes del blues tejanos, aunque el sur para muchas cosas sea parecida, en cuestión de música pues hay diferencia. No es lo mismo el blues que se toca en Texas que el blues que se toca, por ejemplo, en Memphis, ¿no? Hemos empezado escuchando este I don't know what love is, no sé lo que es el amor. Y el siguiente corte, pues venga, con el público hay más que entregado, es otro clásico de esta leyenda del blues, el tema Right Place, Wrong Time. A ver un momentín, ahora. Thank you. Could you dim them some, please? And may I have, bartender, wherever you are, may I have one of your strongest beers? One of the strongest beers. We all could use one, huh? Thank you. Bueno, en un principio quería haber puesto solamente dos canciones, pero bueno, estaba ahí arreglando un pequeño problema con un plato que quiero que suene más adelante. Y bueno, y se ha colado otro tema de Otis Rush. ¿Alguno quiere saber el título? Mean All the World. Repito, uno de los, sí, de los guitarristas que más ha influenciado a bluesmen posteriores, como puede ser el caso de Stevie Ray Vaughan o de Eric Clapton o de Joe Bonamassa o otros tantos. Precisamente vamos a escuchar a un músico, a un guitarrista, uno de los grandes valores del blues en los últimos años, que ha tocado con Joe Bonamassa unas cuantas veces y además ha colaborado en alguno de esos discos. Precisamente os voy a poner un tema de Eric Gales, otro músico, como no, también del sur de los Estados Unidos. Este no nació esclavo, pero bueno, en la vida ha tenido ya pues unas cuantas aventuras y desventuras. Él reconoce que ya tendría que estar muerto unas cuantas veces por sus problemas con las adicciones, sobre todo cuando era joven. Y no sé si os lo dije, que me habían comentado, no me lo quiero creer porque me lo perdí y me dolería muchísimo, que estuvo actuando en la asociación Boca Negra, ¿no? Pero bueno, prefiero, tendría que mirarlo, pero casi me daría pena el que haya venido y el que me lo haya perdido. Pues vamos a escuchar este disco aclamado, publicado en el año 2022, se llama Crown. Ahí lo tenemos a él con esa corona que le han dado como uno de los sucesores y uno de los grandes valores actuales en el blues. Pues venga, el título de la canción es Death of Me, y él es mismo él, el que se presenta. Venga, vamos allá, a ver si os gusta. My name is Eric Gales. Any questions? Try and change my mind, show me what I need. Knock that chip right off that shoulder that you just can't see. So someday when you're older, you have your sanity. Rain on the goals of a young man's dream. If you don't learn from your mistakes, you'll be the death, be the death. Be the death of me. Can't say I didn't tell you so. I tried to tell you the truth. Whatever happens from now on, man, that's all on you. I'm just trying to save us both from this world of hurt, so that you can clearly see exactly what you're worth. Rain on the goals of a young man's dream. If you don't learn from your mistakes, you be the death, be the death, be the death of me. Thank you. your bone, miles away from what I used to call home. I'm a friend, not your enemy. I'm your eyes when you cannot see. I became the man I wanted to be, and you're not gonna be the death of me. Pues sí, se masca la tragedia. 24 de noviembre del 2018, actuación de Eric Girls en la Asociación Cultural Boca Negra. Vete a llevarlo ahora en el 2025 al mismo sitio. Aquí ha venido a España alguna vez, a festivales, pero bueno, el caché de este hombre pues ha subido bastante. Pero bueno, estaba leyendo la crítica y acaba así, ¿no? Tras la apabullante actuación, opiniones muy variadas, que si era un monstruo, que si es el concierto del año, que si tocaba raro, que si era tan bueno que aburría, mil interpretaciones sobre una misma realidad, y así tiene que ser. En mi opinión, Eric Girls es uno de los músicos más singulares y fascinantes que ha pasado por Valles en todos estos años. ¿Y qué quieres que te diga? Lo confirmo, aunque no estuviese allí, porque es eso, es uno de los grandes guitarristas de blues. Desde luego, claro que tiene influencias de los clásicos, de los veteranos del blues. También tendrá, pues no sé, influencias de Jimi Hendrix, de Stevie Ray Vaughan, yo qué sé, de tantos que hay por ahí, de Robin Ford, de Joe Satriani, de Steve Vai, aunque no toquen blues, aunque también lo pinchan de vez en cuando. Pues venga, si os parece, vamos a escuchar otro tema de este músico que lleva por título The Storm Report. Sí, recordar, desde Memphis, el gran Eric Girls. But hate who I am. Somebody give me an answer, 'cause I don't understand. I wasn't raised like that. It wasn't part of the plan. How can you love what I do, but hate who I am? How can you love what I do, but hate who I am? Somebody give me an answer, 'cause I don't understand. I wasn't raised like that. It wasn't part of the plan. How can you love what I do and hate who I am? How can you see the whole picture? Estaba temblando, os voy a contar por qué, porque he traído este vinilo de Rory Gallagher, que precisamente también actuó en el Festival de Montreux, en Suiza también, ¿no? Y no sé por qué, se me ha doblado un poco, y no veas tú la aguja cómo sube y cómo baja, y estaba mirando para él temblando, pero bueno, no se ha notado en el sonido, en este maravilloso sonido de este disco grabado a principios de los 80 por la estrella irlandesa Rory Gallagher, que estoy seguro que Eric Gales tiene también al bueno de Rory como una de sus mayores influencias. Este LP, Stage Struck, grabado pues eso, a principios de los 80, publicado a principios de los 80. Todavía teníamos a un buen Rory Gallagher en un buen estado de forma en aquellos años, ¿no? Casualmente el otro día pues me llegaba la información del festival de Rory Gallagher, que se lleva ya celebrando unos cuantos años, un festival que, como siempre os digo cuando hablo de él, pues os invito a que vayáis. Estaba mirando un poco el cartel y como plato fuerte desde luego tiene la actuación precisamente del hermano de Stevie Vaughan, Jimmy Vaughan, ¿eh? Pues bueno, Jimmy Vaughan va a estar en el mes de junio, creo que es, cuando se realiza el festival homenaje a Rory Gallagher. Estará también la banda tributo de Rory, y luego también la formación Night Below Zero también, ¿no? Bueno, repito, una ocasión, una excusa muy bonita para conocer Irlanda y pasarlo muy bien tomando cerveza y escuchando a todas esas bandas que hay en el pueblo, pues haciendo tributo a su ciudadano más importante, ¿no? Él murió en Cork, pero bueno, nació en Ballyshannon, que es donde se celebra el festival. Empezamos escuchando un tema, el segundo que abría la cara B, que se llama Comprado y Vendido, Bought and Sold. Y ahora el siguiente tema que os voy a poner es este, el último de los independientes, ¿no? Algo así como The Last of the Independents. We'll be right back. Llegaba, ahora ya llegaba el turno del Mano Lenta, Eric Clapton, también en el Festival de Montreux. Este es del año 1986, no eran los mejores años para Clapton, tanto físicamente como en su carrera, pero bueno, aquí ofrece un repaso en esta actuación bastante interesante a lo que era su obra, ¿no? Temas de todos sus años, con sus formaciones, estaba Phil Collins, que por cierto, vaya cascado que está Phil Collins. Hay que ver un reportaje que hay por ahí que todavía no lo pude ver, pero está bastante cascado. Incluso interpreta un tema, Collins in the Air Tonight, ¿no? Uno de sus grandes clásicos. Y esto que ha sonado ahora, el CD de Clapton, el CD de Otis Rush y otro que hay por ahí que es... No, de Otis Rush son dos, y uno de Eric Clapton, no me acuerdo, más o menos. Eso sí que es algo que tengo guardado con bastante cariño y aprecio, como mi tesoro, si lo quieres decir así, porque es una caja que compré pues en los años 90, pues cuando pedías cosas por correo, cuando no había internet, ¿no? Había una página que era Buffalo Records, ya lo conté, si alguna vez, ¿no? Donde, bueno, te llegaba la revista con todo lo que tenían oficial y pirata, sobre todo pirata, ¿no? Buscabas cosas raras, ¿no? Todavía no había internet de aquella, ¿no? Y había cosas bastante interesantes, ¿no? Claro, yo compraba sobre todo de material de Clapton y es una caja, es del sello Swimming Pigs. Es una caja azul, 3 CDs, no, la verdad que bastante bien presentada para lo que tenía que ser algo no oficial y con una calidad de sonido más o menos bastante decente. Luego el DVD de Otis Rush y el de Clapton se publicaron, creo, también. No está como CD oficial, pero en DVD sí que lo hay y bueno, lo podéis disfrutar también si queréis en YouTube, para qué carajo, ¿no? Y bueno, no sé si poner otro tema o no ponerlo, quedan 8 minutitos. Venga, vamos a poner un poco ese otro tema también clásico, ese Father on Up the Road. Ey, cuidado, venga, vamos, hombre. Vamos a ver, ahora, ahora. Ya sabes, más o menos, alguna vez, chica, en tu camino, alguien te hará lo mismo que me has hecho a mí, o más o menos. How about a nice round of applause, my beautiful band? On the drums, the wonderful Phil Collins. On the bass, Nathan East. On keyboards, Greg Pillengainy. What you sow, they don't say it is true. You gotta reap just what you sow, baby. They don't say it is true. Just like you mistreat someone, someone will mistreat you. You'll be laughing pretty, baby. Some sweet day you will be crying. You'll be laughing pretty, baby. Someday you will be crying. Power on the road, baby. You'll find out I'm alive. Creo que ya voy a aprovechar para ir despidiendo el programa, este Movida en la Cantina, un programa que empezamos con esta primera parte, primer capítulo de la historia dedicada, bueno, de la historia del blues. En el primer programa, en el de hoy, hablamos un poco de lo que es el sur de los Estados Unidos, los esclavos que llegaron allí, que echaron a los indios, la guerra de secesión, que pasaron de la riqueza a la pobreza, etc, etc, etc. Ya en el próximo programa ya nos centraremos un poco más específicamente en cómo empezaron los cantos de los negros, cómo esos cánticos se transformaron en el blues, etc, etc, etc. Por mi parte, muchas gracias. Ha sido un auténtico placer, como siempre, compartir con todos vosotros estos 120 minutos de radio. Y si queréis, el próximo miércoles tenéis una cita con la mejor música de los años 60 y 70 y sobre todo con el blues. Y también recordaremos algunos de esos discos históricos que se cumplen 50 años de su grabación en el año 1975, hay un montón de discos que hoy en día siguen siendo súper clásicos y que siguen sonando igual de bien. Por mi parte, ya sabes, Radio Caras 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Hasta dentro de 7 días. Thank you, Robert, for the finger.